Gracias a la gente por los mensajes. Bueno, nos vamos a meter con un tema, la verdad que está buenísimo, porque hay que generar conciencia con respecto a esto. Hablamos de la lactancia materna, que se está conmemorando la semana, justamente desde el primero hasta lo que va a ser el 7 de agosto. Nosotros estamos en comunicación con la puericultista, mirá cómo me salió, Magalí Campestrini, que le vamos a preguntar el significado de eso también, ¿eh? Magalí, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Magalí, un gustazo tenerte en el programa para hablar de este tema tan importante, ¿o no? Sí. Es la semana en donde tenemos el enfoque total en lo que respecta a la lactancia materna, así que hay que aprovecharla. Magalí, obviamente que para empezar a decir que juega un rol clave para el niño la lactancia materna, ¿o no? Exactamente. Siempre se habla de que es una base en lo que respecta a la salud del adulto. Así que enfocándolo por el lado de los beneficios, digamos, a nivel salud, sí, es el inicio de una base de buena alimentación, digamos. ¿Cómo toman las madres hoy cuando se avanza con este tipo de campaña? ¿Ves que se toma conciencia y captan el rol importante de la lactancia? Sí, en realidad, o sea, lo que uno siempre trata de hacer es presentar la información. Yo siempre digo que es muy importante recibirla durante el embarazo para que las madres, para que las mujeres puedan decidir sobre esa información con respecto a cómo quieren elegir, cómo quieren abarcar la alimentación de su hijo. Esto también conlleva el trabajo, yo siempre digo que es una responsabilidad de todos, del apoyo que se le brinde a esa mujer, ya sea su entorno, como familia, amigos, y también a nivel profesional. Seguro. Porque si uno se pone a pensar, en ese mismo entorno va a estar el pediatra de su hijo, va a estar su obstetra. Entonces, yo creo que tiene que ser o seguir enfocándonos en ese trabajo interdisciplinario para entre todos poder fomentar y acompañar principalmente. Magalí, te pregunto, a veces se hablan de los tiempos, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Porque viste que se habla de esta campaña de los 1000 días, ¿qué sí. recomendaciones puntuales hay que tengan que ver con esto? Y si te proyectás un poquito más el por qué, ¿podemos explicarlo? Sí, yo creo que sobre todo, Pablo, hoy en día es muy importante seguir derribando mitos. Por ahí se escucha mucho, por ejemplo, que al año del bebé, la leche ya no tiene los nutrientes que él necesita, o esa frase que se escucha mucho, tu leche ya es agua. Es verdad. Eso es totalmente falso. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia siga mínimamente hasta los 2 años y después ya sea, obviamente, una decisión de cada madre, de cada familia, pero claramente que no se convierte en agua. Sigue satisfaciendo las necesidades que tiene ese bebé a nivel de nutrientes, a nivel de protección inmunológica. Así que sí, o sea, si tomamos como referencia la Organización Mundial de la Salud, sí, hasta los 2 años es lo recomendable. Perfecto. Y esto a partir de empezar a combinar con otros alimentos, también la continuidad de la lactancia, ¿esto es así, Magalí, o no? Exactamente. Perfecto. También hay que tener en cuenta que cuando se inicia, por lo general suele ser a los 6 meses, es en realidad por ahí lo más recomendable, se habla de alimentación complementaria. Ahí está. O sea, es algo que se agrega, es un complemento, es algo nuevo, pero la base de la alimentación del bebé sigue siendo la leche. Magalí, te lo llevo más allá. También es importante para lo que puede ser un vínculo afectivo, ponele mamá, bebé, hasta te diría el papá, ¿no? En esta integración familiar, ponele, de una pareja, ponele. Totalmente. Ahí está, mirá. Totalmente. Promueve ese vínculo afectivo con su mamá. Yo siempre aclaro, no quiere decir que una mamá que decida no dar el pecho, que decida dar una leche de fórmula, no llegue a tener un vínculo con su hijo, porque esto no es así. Seguro. Pero sí, más allá de ser alimento, es contención, es protección, es el lugar seguro en donde el bebé busca estar, en el pecho de su mamá. Magalía, ahí me llevaste justo una pregunta que te iba a hacer, que había notado acá esto, ¿no? De las leches fórmula, esto que te decían, dale esta la 1, dale la 2. ¿Cómo analizás ese escenario? ¿Está bueno? Más allá de que obviamente recomendamos la lactancia materna. Vuelvo al tema de las decisiones, Pablo. Yo creo que uno si se pone a hablar de todos los beneficios que tiene la lactancia materna a nivel afectivo, a nivel nutrición, a nivel inmunológico, uno siempre va a querer brindarle lo mejor a su hijo. Pero cuando hay poca información y del otro lado de la parte profesional, la primera indicación es una leche de fórmula, es ahí donde está el problema. Ahí está. La indicación de porque sí, o porque sea una costumbre, o porque sea el comercio, digamos, de lo que es leche de fórmula. Pero bueno, es ahí donde enfocamos al trabajo, en donde en primera instancia se ayude a esa mamá, por ejemplo, que esté teniendo una complicación con su lactancia, porque resulta ser que no es tan fácil como vemos en las fotitos, tan perfectas. No, sí. Trabajo a veces, en donde el profesional, que el primer profesional que tiene el contacto con respecto a eso es el pediatra, le ayude a buscar ese apoyo, esa ayuda, ese acompañamiento que necesita para tratar de que pueda seguir con su lactancia y no venga la indicación directamente de una leche de fórmula. Perfecto. Magalí, también te preguntaba, más allá de que me encantó la respuesta que nos diste, yo te preguntaba en el caso también de que por cualquier circunstancia no podés hacer la lactancia, es recomendable esa de fórmula y no una leche común. Más orientaba a esa pregunta, pero... Disculpe, me fui un poco por las ramas, Pablo, discúlpame. Pero sí, en el caso de que sea necesario que reciba otro complemento que sea una leche de fórmula, se la va a indicar su pediatra, verán qué marca por ahí tolera mejor el bebé, porque hay varias. Así que sí, porque lo que es, por ejemplo, leche de vaca se recomienda después del año de vida. Ahí está, viste, ahí está, buenísimo. Entonces, Magalí, ¿cómo explicamos puericultista? ¿No? Porque ahí te corrijo, vas a tener que practicar un poco más porque es puericultora. Ahí está, bueno, ahí está, buena la corrección, ¿no? Buenísimo, Magalí. ¿Cómo explicamos? Porque para muchos es una palabra que la hemos escuchado, pero no hemos profundizado. Claro, es algo nuevo, es algo totalmente... En realidad, o sea, nuevo no es, lo que pasa es que se está haciendo como más visto en estos últimos años. La puericultora es alguien que brinda un servicio, tiene una formación en lo que respecta a lactancia y también en lo que respecta a crianza. Mirá qué bueno. Brindamos acompañamiento, apoyo a las familias en cuanto a la decisión de la alimentación del bebé. Bien. Incluso, esto ya apartándolo un poco de lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una puericultora está también en el caso de que una madre decida inhibir su lactancia. Ahí está, mira. Así que no solamente todo es sí o sí dar el pecho, sino la mamá que decide y se contacta y necesita el acompañamiento para no hacerlo, también estamos, también es nuestro trabajo. También acompañamos los destetes, que está buenísimo que las madres busquen de que sea algo progresivo, de que sea algo que se vaya dando, que no sea algo abrupto, que se busque lo mejor, digamos, para cerrar ese ciclo en lo que es la lactancia entre mamá y bebé. También nos, cuando, por ejemplo, en una vuelta al trabajo nos contactan para empezar a armar un banco de leche, para realizar extracciones. Así que la verdad que es mucho lo que abarca nuestro rol. Mirá qué bueno. Me traes un montón de recuerdos eso, ¿no? El tema del destete de mi niña era medio que llorábamos todo, pues fue medio... Pero bueno, obviamente que es parte del ciclo de la vida. Magalí, te pregunto, la verdad que me encanta la charla, te pregunto, ¿se prepara la madre para la lactancia? También te lo llevo por una cuestión netamente personal. a mi niña, que te comento se llama Martina, le costaba mucho y la mamá también se ponía nerviosa y era todo un escenario medio, mirá con lo que te voy a decir, caótico. Hasta sí. Que después una vez se agarró y bueno, no se desprendió mata como los 3 años más o menos, pero el inicio fue medio complejo, ¿eh? Es que es uno de los objetivos que estamos, que venimos charlando, proyectos que tenemos, es poder acompañar en ese inicio, desde el día uno, a las mamás. Ahí está, mirá qué bueno. En lo que es, no quiero usar la palabra normal, sino en lo que es esperable en esos primeros días. Uh-huh, en está. Lo que puede llegar a pasar, en lo que resulta que uno por ahí dice, ¿qué es esto? Y es algo habitual que suele suceder. Y saber cómo seguir adelante, cómo encararlo, no quedarse en la pequeña duda, porque cuando, no sé, me está doliendo el pecho, por ejemplo, y uno espera, sigue, dice, tal vez se acomoda, y es ahí donde vienen las complicaciones. Mirá, está bueno el consejo ese. Entonces también ese apoyo para que la mamá pueda estar más tranquila, porque si la mamá se siente en una situación de estrés, el bebé no va a estar bien, su acompañante, su papá o quien esté con ella tampoco va a estar bien y es como vos me decís, algo caótico, uh-huh. Se convierte en algo encima que uno ya no duerme, se le uh-huh. suman un montón de cosas. Sí. Entonces, mi enfoque, la verdad que hace unos meses que vengo tratando de presentar este proyecto, tuve uh-huh. unos inconvenientes personales, lo tuve que postergar, pero ya te digo, es poder abarcar desde el inicio uh-huh. y también enfocarme en lo que son talleres prenatales. Uh-huh, ahí está, mira. O sea, durante el embarazo. Para que, ya te digo, esa mamá pueda ir recibiendo información para que luego, no, yo creo que uno piensa mucho en el parto como primera instancia, pero el parto es algo rápido, sucede y después, ¿qué hacemos? Sí, tal cual. Se viene todo el tema de lactancia, uh-huh. así que está bueno que puedan tener las herramientas para decidir y para poder encararlo de la mejor manera o un poco más preparada. Uh-huh. Ahí está, Magalí, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que me encantó la charla, buenísimo los consejos, y bueno, mantenerlo vigente, así que en cualquier momento te llamamos de nuevo para que nos sigas contando sobre esto, está bueno el proyecto, y te agradezco mucho, Muchísimas decime. Gracias, Pablo, a ustedes, y gracias por el espacio. Perfecto, qué linda charla, la verdad que está buenísimo tener este grado de